En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más, junto a grandes amigos e invitados, hoy con la conducción del señor Javier Soto. Bienvenido, Javier, al programa Construyendo Puentes. Hola, San Carlos, muchas gracias por la presentación. Bueno, darle una bienvenida a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan por Radio Puente Alto. Bienvenido a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. En esta ocasión vamos a conversar sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre. Todos los 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó en 1948, un 10 de diciembre. Entonces, desde ahí que se conmemora esta fecha tan importante para todos. Para eso tenemos a don José Cerda, quien es presidente del Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende. Hola, don José, muchas gracias por venir. Buenos días, encantado de estar acá. Le agradezco su invitación y vamos al grano. Buenísimo. Bueno, estábamos comentando un poco antes de empezar cómo abordar este tema, que igual es súper extenso, súper amplio, pero yo en lo personal, insisto, creo que hay que darle un marco más o menos para que la gente entienda un poco qué son los derechos humanos y por qué deben ser respetados por todas las personas. Mira, hay una Carta Internacional de Derechos Humanos, en la cual, ¿no es cierto?, hay que respetar la diversidad, el libre pensamiento, y una serie de, abarca, es muy grande esto. Yo me referiría sobre todo a qué pasa en nuestro país como derechos humanos. Yo creo que ahí estamos tocando algo diferente, porque si lo vamos a llegar a la Carta Magna de los Derechos Humanos, es muy amplia. Y tú sabes, por ejemplo, hoy día mismo, lo que hizo ayer Trump, ¿no es cierto?, al decir que Jerusalén va a colocar la embajada, está violando los derechos humanos de los palestinos. Entonces, yo te digo, si lo llevamos a nivel internacional, es muy grande esto y tenemos para mucho rato que hablar en esto. Bueno, quería empezar por ahí igualmente, pero para dar un marco regulatorio más o menos para que la gente entienda lo que son los derechos humanos, son los derechos de las libertades que todos tenemos aseguradas por ser personas en realidad. En realidad va por ahí el tema, el libre pensamiento, el libre traspaso entre países. Entonces son varias cosas que están normadas desde 1948 por la Naciones Unidas en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y que deben ser respetadas por todas las personas, porque es una especie de carta magna, como dice don José, en donde son las leyes básicas de convivencia que tenemos nosotros por ser personas, por ejemplo. Entonces, por ahí entraba el tema. ¿Quién tiene la labor de defender los derechos humanos? Bueno, la labor principal es el Estado. El Estado tiene que defender los derechos humanos de todas las personas y no ser garantes, ¿no es cierto?, de las violaciones de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, y yo te vuelvo a insistir, porque yo en nuestro país, ¿qué es lo que pasa con la Araucanía? Es el Estado que ha dado este pie para que se siga persiguiendo a nuestras etnias, en consecuencia que más de 200 años le hemos usurpado tierras, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué hablamos de derecho humano? Entonces, es muy complicado el tema. Entonces, yo pienso que si el Estado es garante de los derechos humanos de las personas, del libre pensamiento, del libre circular, entonces, ¿por qué tenemos que estar, ¿no es cierto?, en contra de las etnias de nuestro país? Exacto. ¿Ya? Cuando tenemos una marcha por AFP, ¿no es cierto?, que normalmente hemos hecho marchas por eso, resulta que vienen los carros policiales a reprimir esas marchas. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Oiga, don José, tal vez algunas personas piensan que tienen, por ejemplo, alguien puede decir, pucha, los mapuches tal vez tengan más derechos humanos que otras personas. Entonces, ¿los derechos humanos se deben proteger especialmente en ciertos grupos? ¿Cómo lo ve usted eso? No, yo creo que todos nosotros tenemos los mismos derechos. ¿Sí? La constitución nuestra, que es pese que una constitución de Pinochet, ¿no es cierto? Pero todos los que nacemos en esta tierra y los que llegamos a esta tierra, tanto los inmigrantes que vienen a instalarse acá, tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos. Sí, exactamente. Eso es importante dejarlo en claro. En realidad, todos somos ante la ley, depositarios de estos iguales. Derechos humanos. Exactamente. Oiga, bueno, hablemos un poco ya de la situación en Chile. En el golpe de Estado del 73, ahí se caducaron los derechos humanos, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahí libremente con el golpe de Estado se acabó la democracia. Serie de cosas en realidad. Entonces se acabó la democracia, se eliminó la cultura, los tuvieron bajo 17 años bajo las botas de los militares. Mm. que fue un golpe cívico-militar, en el cual permitió, ¿no es cierto?, de hacer lo que tienen hoy día, crear AFP con sueldos de miseria para la gente, ¿no es cierto?, y la violación de los derechos humanos que se sigue haciendo hoy día, en todo sentido. Entonces yo digo, el Estado no ha sido garante de estos derechos humanos como tal. Bueno, sin contar que en la dictadura militar hubo muchísimas detenciones sin un debido proceso, solamente por pensar diferente. Entonces, ¿eso también atenta contra los derechos humanos? Por supuesto que sí, y no solamente aquellos que fueron detenidos por eso. Todavía tenemos desaparecidos, que no sabemos dónde se encuentran, porque el Estado... Ya yo voy a hacer un hincapié. Resulta que en el gobierno de Lagos se firmó, ¿no es cierto?, los 50 años de silencio. O sea, vamos a esperar 50 años para saber quiénes fueron los asesinos de esa gente y dónde están esos compañeros que cayeron detenidos y que están desaparecidos. Entonces, eso es violar nuevamente los derechos humanos de las personas. Volvimos, ¿no es cierto?, a una dictadura con ese tipo de 50 años de silencio. Porque no podemos saber dónde están nuestros compañeros que cayeron. No sabemos quiénes fueron los que asesinaron. Se sabe, porque está bajo silencio. Entonces, ¿cómo lo podemos condenar? ¿Vamos a esperar que mueran para condenarnos? ¿Vamos a esperar que mueran para eso? Claro. Recuerden que no solamente acá en Chile actuó la Junta Militar, sino que Colaboración Cóndor. También tenemos una ola de dictadura. O sea, no solamente fue acá en Chile la represión, sino que también se reprimió en el extranjero. Recuerden que en Argentina fueron trasladados alrededor de 30 personas acá a Chile por la Operación Cóndor. Inclusive hay gente que todavía está desaparecida con la Operación Cóndor. Exacto, mire, acá voy a dar algunas cifras de lo que fue la dictadura militar. Según algunos informes, como el informe Rettig, el informe Valech, Pinochet asesinó al menos a 3.197 personas y torturó cerca de 29.000 personas. ¿Ah? Otras estimaciones acerca del número de muertos y desaparecidos durante el régimen de Pinochet llegan a la cifra de 17.000. Entonces fue un régimen bastante, muy despiadado en realidad. Uno de los más despiadados de Latinoamérica. Sí, mira, pero incluso yo te podría decir que esas son las cifras que se manejan por el informe Rating y el informe Valech. Pero aún, ¿no es cierto?, hay gente que no fue calificada en la segunda Valech, en el cual hay gente de que hoy día se reabre nuevamente eso, porque durante el gobierno de Piñera no se reabrió la segunda Valech. Entonces ahora se pretende reabrir eso en el mes de enero, yo posiblemente, y en el cual aparecen nuevas víctimas de los derechos humanos que nosotros no teníamos idea. A medida que se están condenando, hemos sabido de que han sucedido cosas. Acá en la provincia de Cordillera, nosotros teníamos entendido que eran 62 personas que estaban desaparecidas y muertas. Pero resulta que con las nuevas investigaciones y las nuevas condenas aparecieron más. En Puente Alto hay 70 personas muertas. Impresionante, ¿ah? ¿Eh? O sea, no Puente Alto, sino que la provincia que es Pirque, San José de Maipo, exacto, Puente Alto. Sí. O sea, fue un régimen despiadado, sin lugar a dudas. Sí, fue uno de los más, para que la gente sepa, fue uno de los más despiadados de Latinoamérica. Justo en esa ola donde están muchos regímenes autoritarios, Pinochet hizo acá samba caunota, por decirlo de alguna forma. En realidad fue demasiado brutal en la represión ante las personas que pensaban solamente diferente. Bueno, hablemos un poquito acerca de del progreso en la reparación acerca de... Mira, yo creo que en eso estamos, el Estado está en un debe, en un déficit contra, por los derechos de las personas que tuvieron detenidas, ejecutadas y presas, ¿cierto? Se dan, ¿no es cierto?, unas pensiones que son realmente miserables, por decir así. Ni siquiera alcanza al empleo mínimo. Entonces, yo te digo, al salario mínimo, perdón. Y se está haciendo un parte justicia, pero no se ha hecho realmente justicia como corresponde. Se está peleando, ¿no es cierto?, un bono de reconocimiento a la gente. Han habido propuestas muy malas de parte del Estado. O sea, el Estado te propone una cantidad, pero... irrisoria, muy ínfima. Ínfima. En realidad, comparado a lo que sucedió en ese entonces. Te digo, acá nosotros tuvimos una reunión hace poco con los presos políticos, que somos alrededor de más de 400 acá en Puente Alto. Y lamentablemente hay gente que se nos está muriendo y el bono no va a llegar. Entonces estamos aceptando las migajas que lo está dando el Estado. ¿Por qué estamos aceptando esas migajas que te digo yo? Porque resulta que hay mucha gente que se nos está muriendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el día que diga el Estado dice, ahora les vamos a reparar? ¿A quién se lo van a reparar? ¿A la viuda? ¿A los hijos? Exacto, la si reparación realmente, tiene que ser... Mira, si aquí en Chile todavía seguimos discriminando porque a la mujer hoy día, por el mismo trabajo que hace, se le paga menos. La AFP es lo mismo, porque ser mujer tiene problemas, la AFP y la ISAPRES, no solamente en eso. Entonces, hoy día todavía siguen siendo tocados los derechos humanos a las personas. Oiga, don José, me gustaría saber su opinión acerca de este debate que se abrió en la campaña presidencial, en donde un candidato en especial, José Antonio Kast, puso el tema de indultar a algunos presos por condenaciones de los derechos humanos. ¿Qué opina usted ante esa situación? Mira, según lo que hay una carta en mano, ¿cierto? Todo el crimen de lesa humanidad no debe ser impune. Y aquí en Chile seguimos siendo impunes. Y inclusive se hizo una cárcel especial para aquellos que torturaron y mataron gente. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Entonces, si queremos indultar, tendríamos que indultar también a aquel que roba por necesidad muchas veces, porque aquí hablamos todo, que todos son delincuentes, pero resulta que hay gente que roba por necesidad y cae preso. Tuvimos hace un par de años atrás un joven que vendía discos piratas en la feria. Sí, y se quemó en la cárcel de San Miguel. Sin embargo, tenemos sinvergüenzas que hoy día están presos y que gozan de todos los beneficios. Tienen asistencia médica, que los llevan a... Por ejemplo, el candidato Kast planteaba ir aún más allá. De hecho, indultar a presos por violación a los derechos humanos. O sea, ya era una cosa... Claro, porque él lo que cuando él dice que hay que indultar porque hay por razones humanitarias a todos, él está hablando solamente por los derechos de los que asesinaron al pueblo. O sea, es una... entre comillas, él dice no a todas las personas. Mentira. Si ellos lo único que quieren es salvar a aquellos delincuentes, asesinos, que mataron gente porque pensaban diferente. Entonces, lo que dice Kast, lo mismo que dijo, hay que mandar militares a la Araucanía. O sea, volvemos a tener el terror en la Araucanía. Volvemos a colocar a los militares. O sea, no los bastó con el golpe de Estado de matar gente y queremos seguir matando gente. A eso también me quería referir, a la situación actual del país en temas de derechos humanos. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? Mira, se ha mejorado mucho lo que significa derechos humanos acá después de la dictadura. Igual hay, claro, una conciencia, una cierta educación. Todavía nos falta mucho. Yo te digo, mismo la reparación a aquellas víctimas de violaciones de los derechos humanos, falta todavía. La igualdad, el matrimonio igualitario también es parte de los derechos. Si las personas tienen derecho a convivir como ellos se les estimen conveniente. O sea, ¿por qué tenemos que exigirle que sea hombre y mujer? Cuando pueden ser dos mujeres, cuando pueden ser dos hombres. Nosotros estamos abiertos a eso porque ese el libre pensamiento y el libre amor de las personas. ¿Por qué tenemos que infringirles algo que no corresponde? Exacto. Ahora, bueno, hablemos ahora un poquito más acerca de la provincia. Bueno, a nosotros nos llegó una invitación del Centro Cultural Salvador Allende, de Derechos Humanos Salvador Allende, en donde van a lanzar un libro de investigación de derechos humanos en la provincia, entonces, Cordillera. Entonces, es súper interesante este texto que nos puede dar datos muy reveladores. No sé si nos puede introducir acerca un poco de lo sí, que... Sí, mira, nosotros hicimos una investigación. Ya se han hecho varios libros, se han escrito acá en Puente Alto sobre los derechos humanos, pero este libro es mucho más completo. Empezamos a recorrer todos los lugares de detención acá en la provincia Cordillera. ¿Cuántos son acá en la provincia? Bueno, acá son alrededor de 10. Ah, son bastantes. Son bastantes. Sí. Y la gente no conocía. Por ejemplo, tenemos aquí la comisaría de la 20 comisaría. La 20. Que también fue, y de ahí se sacaron gente que se mató en el puente Bulnes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, el regimiento de Puente Alto, el regimiento ferrocarrilero, la ex... que estaba en el Totus, ¿o no? Sí, lo que está hoy día en el Totus. Tenemos la comisaría de San José de Maipo, la subcomisaría de Pirque, de San Gabriel, tenemos la cárcel de acá, Puente Alto, la cárcel de menores. O sea, hay una serie de cosas. La antigua campamento Soquimich, donde estuvieron las prisioneras en Pirque. Todo eso está documentado con fotografías y también con entrevistas que se le hizo a mucha gente, retornados, presos políticos, exiliados y gente que tuvo una gran participación en eso. Tenemos en el libro también viene, ¿no es cierto? ¿Hay testimonios también? Testimonios, sí, hay testimonios. En la primera parte del libro aparecen todos los que están desaparecidos, con alguna fotografía, nos faltan algunas fotografías porque no hemos encontrado los familiares de algunos, pero la gran mayoría ya está. También tenemos la otra parte de las personas que tuvieron presos torturados, presos políticos torturados, en el cual, ¿no es cierto?, también aparecen fotografías, tenemos fotografías que no aparece la persona con un signo de interrogación porque no hemos encontrado a los familiares para que nos den esas fotografías. Te voy a decirte más, el lunes pasado recién encontramos la fotografía de otra persona, de Carlos Duque, que él fue detenido acá en Puente Alto, en la quinta de recreo El Sauce, y fueron con 13 personas más, y fueron acribillados a balazo en el Puente Bulnes. Y encontramos a una persona, una señora de edad, que tenía una fotografía del funeral. O sea que eso también aparece hoy día en el libro. Igual, entonces, muy interesante porque hoy día están apareciendo cosas, hay información, más información de la que no tenía. Oiga, y aparte de aparecer imágenes, también me imagino que existe algún tipo de reseña sobre cierta historia o sobre casos emblemáticos, tal vez, no sé. Sí, mira, aparece, por eso cuenta Goya, en las entrevistas que se le hicieron a mucha gente, se hizo entrevista a los retornados, a gente que estuvo presa política, y sobre todo también se hizo un análisis, porque esto estamos, ¿no es cierto?, toda esta documentación se periódica, porque está dentro del informe Rating y el informe Valesh. Entonces igual tiene un respaldo. Hay un respaldo, exacto, en esto, entonces no podemos nosotros contar cualquier historia. Por eso que te digo que lo que habíamos hecho antes, con los libros que se publicaron acá, era parte, pero hoy día ya es mucho más completo. Y acá me imagino que hay un grupo multidisciplinario de personas que están detrás de esta investigación. Tal vez pueda hablar un poco de las personas que hicieron esta investigación, cómo se planificó, todos aquellos detalles que hay detrás. Sí, mira, esto se viene planificando hace un par de años. El año pasado tuvimos la tarea de poner el memorial acá en Puente Alto, que está al costado de la Gobernación. Sí. Y eso para, ¿no es cierto?, con los nombres de las 60 personas, 62 personas que aparecen, ¿no es cierto?, detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Y luego nosotros los pusimos en tarea de terminar el libro que queríamos entregar, que íbamos a entregar este fin de semana, este libro. Y acá ha trabajado toda la gente del Centro Cultural. Y otra gente, los vecinos, muchos vecinos que han cooperado con esto. Ha sido bien, bien extenso, participativo. Bien participativo. Y lo que queremos, tal como hicimos el memorial, que era para recordar la memoria, que la memoria esté viva, queremos hacer lo mismo con este libro. Buenísimo. De que la memoria no se muera, porque lamentablemente hoy día en los libros de historias, en los colegios, no aparece mucho de la historia de Chile. Te puedo decirte que, por ejemplo, sale un pequeño párrafo de 7 u 8 líneas lo que fue el gobierno de Salvador Allende. O sea, el Estado ha tratado de borrar todo lo que es. Eso es importante, tal vez podemos referirnos o podemos mencionar por qué es importante siempre recordar estos sucesos en realidad que marcan la historia de Chile, porque son sucesos que imborrables en realidad. Sí, mira, yo te digo, si nos retrocedemos hacia a la historia de Chile, hay muchas cosas que te están borrando. La gente dice, no, pero es que hay que olvidar el pasado. No, el futuro se construye de lo que sucedió en el pasado, lo que vivimos en el presente para tener un futuro mejor. Un pueblo sin memoria, un país sin futuro. Exactamente, si un pueblo sin memoria es un pueblo inculto. Entonces, si Pinochet trató de tener un pueblo inculto durante 17 años, nosotros no queremos eso para esta nueva juventud que viene, que sepa lo que sucedió en esta provincia cordillera y lo que sucedió en Chile. Me parece súper. La invitación está hecha. Es abierta la invitación, va a ser el sábado 9 de diciembre, sábado. Este sábado va a ser aquí en el frontis del memorial. Lo que hicimos era ahí en el frontis del memorial para realzar más aún y honrar a aquellos que están desaparecidos y aquellos que fueron asesinados brutalmente. Exactamente. Bueno, también don José me comentó que él también quería comentar el hecho de que el Centro Cultural Salvador Allende, Centro Cultural por los Derechos Humanos Salvador Allende, va a votar por Guillé. Mira, nosotros tuvimos... Entonces, quería explicar un poco por qué y cómo hicieron esta situación. Mira, nosotros tuvimos el lunes una reunión de aquí de presos políticos. Habíamos alrededor de 100 presos políticos. Estábamos las tres agrupaciones, que tenemos la agrupación de Derechos Humanos de Puente Alto, la Coordinadora Integral de Derechos Humanos, y el Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende, y los pusimos de acuerdo. Lo primero que propuso es decir que él no cierra Punta Peuco, y si lo cierra la presidenta Bachelet, él lo va a reabrir. En consecuencia, que nosotros pensamos que es algo totalmente injusto y darle favor a los asesinos del pueblo. Además, él, ¿no es cierto?, ha hecho montones de cosas que ha dicho. Va a derogar, por ejemplo, la ley de aborto de tres causales. En consecuencia, que estuvimos años peleando esa ley de aborto, que no es un aborto cualquiera. Exacto. Sabemos la vida. Por ejemplo, yo le preguntaría al señor Piñera, si le violaran a una hija de él, ¿haría abortar a su hija? Le diría después, mira, tú soy a tu nieto, soy hijo de un violador, que no sabemos cuál es el nombre del violador, no tiene apellido. ¿Ustedes creen que ese niño va a vivir toda la vida con eso? Entonces, yo digo... Además, déjeme ahí complementar un poco acá en la ley, que lo hemos hablado bastante acá en la radio, la ley de aborto por tres causales, no se obliga a nadie. Entonces, tampoco es una imposición del Estado o de cualquier persona que te obligue a ti a abortar en cualquier de las tres situaciones, en realidad. Si tú, al fin y al cabo, quieres tener tu hijo, es factible, pero hay que darle la posibilidad de hacerlo, ¿no? Exactamente. Quien no quiera. Exactamente. Mira, ahora dice... Disculpe, también es importante decir que uno no tiene una... O sea, en los meses en donde existe esta posibilidad de aborto, no existe un desarrollo fetal completo, entonces tampoco podemos hablar de una guagua o de un bebé como tal, sino que es un embrión. Es un embrión. Entonces, cuando dicen ellos es un ser humano, el ser humano es cuando nace. Exactamente. Es un embrión. Ahora, por ejemplo, dice, va a revisar la reforma laboral. ¿Cuánto tiempo hemos peleado para tener una reforma laboral como corresponde? Y él dice, no, hay que vamos a ver qué hacemos con ellos, la vamos a revisar. Lo que quiere, la eliminación de algunos programas sociales, él lo ha dicho perfectamente. La grasa del Estado. Exacto, del Estado. Yo digo, ¿qué grasa del Estado? Si recuerda que en su primer periodo, él puso afuera a muchos de funcionarios públicos. Uh-huh. Y hoy día dijo que iba a meter a, ¿cuánto? ¿25.000? Sí. A lo largo de Chile. O sea, decimos que queremos crear empleo y estamos dejando cesantes. Con las pensiones de miseria que tenemos. Él no va a tocar las AFP, él ya lo dijo. No va a tocar las AFP. Lógico, en realidad es un sistema. Entonces, es un sistema que les conviene a ellos. Y lo hizo su hermano. Con Piñera va a tener un crecimiento de un 10% de los más ricos del país, y el resto, el otro 90%, vamos a seguir siendo tan pobres. Porque acá se habla de clase media con qué, una persona que gana 200.000, 300.000 pesos. Mm. O sea, se le metió en la cabeza de que todos somos clase media. Acá, una persona que vive de un sueldo de miseria es pobre, es un miserable, perdónenme la expresión, es un miserable. Porque no alcanza apenas para comer. Esos jubilados que ganan un sueldo de miseria, que la mitad lo gastan en medicamentos, ¿qué comen el resto? Eso es miseria. Eso no es pobreza. Entonces ustedes se reunieron como centro cultural sacamos el acuerdo que frente a la actual situación que hoy día se encuentra el país, la Organización de Derechos Humanos, vamos a apoyar a Guille. ¿Y por qué los vamos a apoyar? Por la sencilla razón de que él dice, vamos a asegurar la educación de calidad sin deuda, sin lucro. Lo que Piñera dice todo lo contrario, va a dar bonos, ¿no es cierto? O sea, quiere terminar con la gratuidad de la educación, ¿no es cierto? Guille dice que va a mantener los programas sociales que un avance muy grande que hemos tenido con los gobiernos anteriores, ¿ya? Dice que va a cumplir con la ley de interrupción del embarazo de las tres causales. Él no va a interrumpir eso. Va a terminar con qué, con lo que tiene puesto la derecha. O sea, hay cosas que nosotros podemos decir bien claro, ¿no es cierto? Dice, ampliaremos el número de fiscales para perseguir a los delitos contra la propiedad y establecemos la defensoría de las víctimas. En consecuencia, que cuando Piñera salió en su primer gobierno, dijo, se acabó la puerta giratoria. Fue todo lo contrario. Sí, más delincuencia. Aumentó la delincuencia. Entonces, no podemos, ¿no es cierto?, decir, él lo único que piensa que hay que mejorar el país, ¿cómo? Con más inversiones. ¿Inversiones para quién? Para ellos mismos. Para ese 10% de la población que son los más ricos de Chile. En realidad, yo creo que nos encontramos en una encrucijada bien importante en esta elección, porque son dos visiones de mundo bien diferentes. Uno manteniendo o aumentando las transformaciones estructurales que ha hecho la presidenta Bachelet en diversos sentidos, y por otro lado el candidato de la derecha que quiere frenar un poco esta Mira, es discutible lo que por ejemplo, todos los proyectos que ha tirado la Michelle, los programas. Ella se mojó el potito, perdóname la expresión, se mojó el potito en hacer reformas. Ahora sí, la reforma no fueron lo mejor que pensaba la población, es otra cosa. Exacto. Pero durante todos estos años que tuvimos de concertación, nunca se hablaron de hacer grandes reformas. Hoy día se hicieron. Ahora, entonces, ¿qué es lo que le queda a este gobierno que viene? Si ganamos con Guillé, es reforzar lo que hizo la Michelle, reforzar eso. Terminar con la AFP. ¿Cómo lo vamos a terminar? Ya veremos cómo lo vamos a terminar. Oiga, aprovechando esto, también me surge la duda de que me gustaría consultarlo con usted, el hecho de las encuestas. ¿Qué opina usted acerca de estas encuestas que daban como mínimo 40 puntos a Piñera y ya ganando casi fácil en la segunda vuelta? ¿Qué opina usted acerca de esa? Bueno, yo creo que siempre las encuestas son manejables, siempre han sido manejables. Recuerden que en las elecciones anteriores también pasó lo mismo. Se daba una cantidad de porcentaje hacia ciertos candidatos. Pero hoy día vimos que no era así, porque, por ejemplo, a la Beatriz se le da un porcentaje muy bajo, sí. En consecuencia que prácticamente se valorizó mucho. Sí, fue el tercer porcentaje a nivel nacional. Acá en Puente Alto la derecha estuvo pero pésimamente mal. Pues, de hecho, acá ganó Beatriz Sánchez. Ganó Beatriz Sánchez. Entonces, no podemos decirte que las encuestas están favoreciendo a Piñera. Ellos creían que con eso tenían ya asegurado el gobierno, pero no es así. Hoy día lo que hay que hacer es llamar, nosotros hacemos un llamado a aquellos que no fueron a votar en primera vuelta, que vayan a votar hoy día, porque nos da lo mismo quien gobierne. Exacto. Y repito, un gobierno de derecha es el enemigo de un pueblo organizado. Bueno, ya vamos terminando, creo que estamos en el tiempo ya. Antes de terminar, me gustaría darle el micrófono a usted para que invite a todas las personas que nos están escuchando a este lanzamiento, esta investigación súper importante que hemos conversado hoy día acerca de los derechos humanos acá en la provincia de Cordillera. Para que, o si quiere hacer alguna reflexión final, lo pueda hacer. No, mira, yo... solamente invitar a la población, a la provincia de Cordillera, tanto San José de Maipo, Puente Alto, hemos recorrido las tres comunas dejando invitaciones, ya llevamos alrededor de 600 invitaciones a diferentes organismos y a personas que están, sobre todo a los familiares, y le decimos a la comunidad entera que vengan, nosotros ese libro lo vamos a regalar, no lo vamos a vender. Aquella persona que quiera hacer alguna donación, bienvenida sea. Buenísimo. Pero nosotros no estamos haciendo negocio con esto, sino que todo lo contrario. Queremos mantener la memoria viva, la historia viva de lo que sucedió acá en Puente Alto. Buenísimo. Por esa razón, los invito para este día 9 a las 11 de la mañana en el frontis de la memorial, donde vamos a hacer el lanzamiento del libro de investigación de derechos humanos en la provincia de Cordillera. Perfecto. Oiga, y lo último que quiero comentar es... bueno, yo sé que ustedes llevan mucho tiempo trabajando acá en la provincia estos temas, pero igualmente tal vez hay personas que lo están escuchando y primera vez que lo escuchan en realidad. Entonces, ¿algún teléfono, contacto o algún medio de comunicación con el Centro Cultural? Mire, podrían comunicarse con nosotros, tenemos un Facebook, Allendista Cordillera, si no, se pueden comunicar con José Cerda al número 99-658-2595. El 99, repitámoslo. 99-685-2595. Buenísimo. Así que eso, pues, para toda la gente que en realidad quiera tener algún contacto con esta asociación, este Centro Cultural de Derecho Humano Salvador Allende, ahí está el contacto. Lo puede buscar por Facebook o por el número que dijo don José. Así que muchas gracias por don José por estar acá con nosotros. Nos vamos a hacer presente como fundación el 9 en el Frente de la Gobernación Cordillera. Y muchas gracias a todos a quienes nos escucharon. Muchas gracias a usted por no haberlos invitado y muchas gracias a los auditores de Radio Puente Alto. Gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RACO.